Capítulo 21 de Cándido o el optimismo, de Voltaire. Traducido por Moratín. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. 21. Cándido y Martín se acercan a las costas de Francia y siguen hablando. Descubríanse ya las costas de Francia y Cándido dijo a Martín: ¿Ha estado usted alguna vez en esta tierra? Sí, por cierto, respondió Martín. Y conozco muy bien las más de sus provincias. Algunas hay en que la mitad de sus habitantes son locos, otras en donde son taimados en demasía, en otras de apacible condición y de muy cortos alcances, en otras es manía común discretear y decir chistes, y en todas es el amor la primera ocupación, murmurar la segunda, y la tercera entretenerse con desatinos. Pero supongo que habrá usted estado en París. Ya se ve que he estado. Allí se juntan todas las clases de hombres que le acabo a usted de pintar. Aquello es un caos, una confesión de gentes, en donde todos buscan placer, y yo tengo para mí que ninguno la encuentra. Estuve pocos meses. Así que llegué, me robaron cuanto tenía los rateros de los arrabales, y para colmo de mis desgracias, la policía creyó que yo era ratero también. Y esta equivocación me valió 8 días de calabozo. Salí de allí con mucho trabajo y me hice corrector de imprenta, a fin de ganar lo que necesitaba para emprender mi viaje a Ámsterdam a pie. Conozco perfectamente la canalla de los escritores, la canalla enredadora y la canalla devota. Todos me decían que en aquel lugarón hay gentes muy honradas y muy corteses. Pues yo, amigo, le dijo Cándido, no me siento con grande curiosidad de ver a Francia. Bien puede usted conocer que quien ha vivido un mes en la capital del Dorado no tendrá deseos de ver nada en el mundo, a no ser la hermosa Cunegunda. Mi ánimo es irla a esperar a Venecia, haciendo mi viaje en derechura a Italia, y atravesar toda Francia sin detenerme. Supongo que usted se vendrá conmigo. De muy buena gana, respondió Martín. Muchas veces he oído que Venecia solo es buena para los nobles venecianos, pero que no obstante, reciben allí muy bien a los extranjeros cuando llevan mucho dinero que gastar. Yo no tengo un cuarto. Usted es hombre rico, con que no dude usted que le seguiré con mucho gusto a donde quiera que vaya. Ah, y dígame usted, dijo Cándido, ¿piensa usted que la tierra haya estado en sus principios cubierta toda por el mar, según se dice en aquel librote que tiene en la cámara el capitán de nuestro navío? Señor, le aseguro a usted, respondió Martín, que yo no creo nada ni de eso ni de todos los sueños filosóficos con que han dado en divertirnos de algún tiempo a esta parte. Pero dígame usted, añadió Cándido, ¿con qué designio le parece a usted que fue criado el mundo? Con el designio de hacernos rabiar, respondió Martín. ¿Y es usted de opinión, prosiguió Cándido, de que siempre se hayan ocupado los hombres en destruirse mutuamente como sucede ahora? ¿Cree usted que siempre hayan sido embusteros, cautelosos, pérfidos, ingratos, salteadores, débiles, inconstantes, viles, envidiosos, tragones, borrachos, avarientos, ambiciosos, crueles, calumniadores, disipados, fanáticos, hipócritas y tontos? ¿Cree usted, le dijo Martín, que los gavilanes hayan acostumbrado siempre a comerse cuantas palomas hayan podido pillar? Sí que lo creo, respondió Cándido. Pues bien, continuó Martín, si los gavilanes han conservado siempre su mismo carácter, ¿por qué quiere usted que los hombres hayan mudado el suyo? Oh, no, señor, replicó Cándido. Hay mucha diferencia de una cosa a otra. Porque mire usted, el libre albedrío y... Cuando llegaban a este punto de su conversación, se hallaron en Burdeos. Fin del capítulo 21.